Forever Young, canción de la agrupación Alphaville. Así comenzamos Estrellas de Medianoche. Edición de hoy, martes. Hoy es 4 de junio del año 2024. Son las 11 de la noche, 6 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos, como siempre, como todas las noches, de 11 a 3 en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y bueno, las primeras dos horas con canciones así, suavecitas, hasta la una de la madrugada, y después ya subimos el ritmo. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Canción de los 90, es Queensryche, Silent Lucidity, en Estrellas de Medianoche. Someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day. Your dream is over, or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I run through in the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize when you were scared. It's a place where you come tumbling down, and a new world will begin.

say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Aquí leyendo algo acerca de la vocalista Michelle Phillips. Efectivamente, Holly Michelle Gillian nació en Long Beach, California, el 4 de junio de 1944. Conocida como Michelle Phillips, es una cantante y actriz estadounidense y a mediados de los 60 alcanzó la fama como una de las voces del cuarteto de Mamas and the Papas. Obtuvo elogios de la crítica por su voz, que fue considerada por la revista Time como la soprano más pura de la música pop. Más tarde estableció una exitosa carrera como actriz en cine y televisión en la década de 1970 y pasó sus primeros años en Los Ángeles y Ciudad de México. Criada por su padre viudo, mientras trabajaba como modelo en San Francisco, conoció y se casó con John Phillips en 1962 y cofundó al grupo vocal de Mamas and the Papas en 1965, y ella es actualmente la única sobreviviente de este cuarteto de Mamas and the Papas. Una semblanza de lo que es la vocalista Michelle Phillips. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es una canción del vocalista Jack Wagner, vocalista y también actor Jack Wagner, y la canción All I Need en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Kissing you was not what I had planned, and now I'm not so sure just where I stand. I wasn't looking for true love, but now you're looking at me. You're

Una canción de la banda Alias de los 90, More Than Words Can Say. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 4 de junio, pero del año 1953, nace en Glasgow, Escocia, Jimmy McCulloch o McCulloch. Y este músico, guitarrista, fue un escocés principalmente conocido por tocar la guitarra en el grupo Wings de Paul McCartney desde 1974 hasta 1977, antes de eso, Jimmy McCulloch había sido miembro de la banda psicodélica One in a Million de Glasgow cuando tenía 11 años de edad, solamente 11 años de edad, un prodigio de guitarrista. Cuando la banda era conocida como The Jaguars, Thundercat. También hizo apariciones en una serie de álbumes, incluyendo Whistle Rhymes de John Entwistle en 1972 y como guitarrista tocando junto a Peter Frampton en dos temas, en las canciones Apron Strings y en Feel Better. McCulloch fue amigo de la agrupación de Who y su banda Thundercat Newman fue creada y producida por Pete Townshend. Desafortunadamente, este guitarrista muy talentoso, Jimmy McCulloch, falleció a los 26 años, falleció el 27 de septiembre de 1979 por consecuencia de drogas, de una sobredosis de drogas. Tenía solamente 26 años. Vamos a escuchar a Jimmy McCulloch en la guitarra, tocándola en esta canción de la agrupación Wings, que hace parte del álbum Wings Over America. Es un álbum en vivo. Y aquí está con su tema Maybe I'm Amazed. Ahí está en la guitarra y Paul McCartney en la parte vocal. Maybe I'm Amazed, Wings, en Estrellas de Medianoche, para conmemorar un nacimiento más de Jimmy McCulloch. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Maybe I'm afraid of the way I love you.

21, una canción de la agrupación Three Doors Down, Here Without You. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es una canción de principios de la década de los 80, Cruising, con el vocalista Smokey Robinson. Bueno, la nota tiene que ver con Smokey Robinson, un cantante muy exitoso en la década de los años 70 y de los 80. Pues resulta que en una fecha como esta, el 4 de junio de 1992, Smokey Robinson es demandado por su propia hermana, Rose Ella Jones, quien aseguraba haber sido engañada por su hermano, quien no le pagó regalías por canciones escritas por ella durante la década de los años 80. ¿Cómo les parece, pues, eso? La hermana de Smokey Robinson demandándolo a él por falta de pago de regalías. Vamos con una canción de los 80 también, del año 1987. Es Smokey Robinson en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y la canción Just to See Her. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Face. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.